vamos a decir al aire, le agradecemos mucho. Guillermo Carmona, ex secretario de Malvina y Antártida Atlántico Sur del gobierno anterior, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Gracias por atendernos. No, no, gracias a usted. Hay alguna confusión con el horario, pero siempre a disposición. Nos esperaba esta noche y te caímos en la mañana. ¿Vio qué pasa eso? Sí, bueno. No hay problema. Bueno, Guillermo, queremos meternos con vos, que nos ayuda muchísimo a analizar este tema, el tema de Malvina, tan sensible e importante para nuestro país, para nuestros veteranos, para nuestras veteranas, para, bueno, nuestra soberanía. Sí. Y bueno, se le cayeron las babas al gobierno nacional de la visita del canciller británico David Cameron, que viajó a Malvinas, sí. Y bueno, las declaraciones, la verdad que el gobierno fueron totalmente repudiables. Pero ¿qué primer análisis haces de esta situación, que el canciller inglés vuelva a pisar Malvinas? Mira, en términos diplomáticos, en el campo de las relaciones internacionales y el derecho internacional, hay una evaluación de los hechos, de las cosas, que está muy determinada, muy estandarizada, y que permite utilizar conceptos que marcan posiciones claras. La visita de Cameron, en términos diplomáticos, en términos de relaciones internacionales, fue una provocación. Esa es la palabra clave, digamos, aquí. Una provocación. Calculá que después de 30 años va un canciller británico a Malvinas. Hacía 30 años que no iba un canciller británico a Malvinas. Por algo será, ¿no? Claro. Se le ocurre ir ahora. Y el señor no va de turismo, no va a sacarle foto a los pingüinos y a disfrutar el paisaje. El señor va a decir que Malvinas es parte de la gran familia británica, estoy diciendo textual, que que el gobierno británico va a apoyar a los isleños en el ejercicio de su autodeterminación, y su gestualidad es la de desconocer absolutamente las más de 50 resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que dicen, no dicen que los isleños tienen derecho a autodeterminación, todo lo contrario. No dicen que las Malvinas sean parte de la gran familia británica, dicen que es un territorio en disputa, soberanía. Y al mismo tiempo lo hace, bueno, fíjate, si vos aplicás el derecho migratorio argentino, el señor fue a territorio nacional sin comunicárselo oficialmente al gobierno, al menos en la disputa de soberanía hubiera correspondido. También no es solamente que no cumple las normas internacionales, sino que no cumple tampoco el derecho nacional argentino, al menos esas cosas se tienen cuidado. ¿Qué hubiera correspondido hacer? ¿Qué es lo que no hizo el gobierno de Milei? Hubiera correspondido rechazar la presencia de Cameron en Malvinas, como hemos rechazado en el gobierno anterior y en todos los gobiernos, presencias de funcionarios británicos, nunca de la relevancia de la jerarquía de Cameron, siempre funcionarios menores, pero cada vez que iba un funcionario, rechazábamos la presencia. En algún caso, cuando iba alguna figura más de carácter protocolar, no un funcionario, pero por ejemplo fue la princesa Ana, la hermana del actual rey de Gran Bretaña, cuando yo era secretario de Malvinas. No hubo un escándalo. ¿Por qué? Porque nosotros rechazamos por el procedimiento que se sigue en estos casos, ¿no? Y lo difundimos inmediatamente. Es lo que no ha hecho el gobierno de Milei. Bueno, ¿cómo se hace ese rechazo? Mediante lo que se llama, volvamos al derecho internacional, a las relaciones internacionales, la protesta diplomática. La protesta diplomática no es un acto de agresión, no es le declaramos la guerra, no es un acto de hostilidad. Es un instrumento por el cual los estados, la Argentina o cualquier estado que se vea avasallado por otro estado, protege sus derechos, reafirma sus derechos y rechaza la acción de la otra parte. Esa protesta diplomática tampoco es algo que hay que reunir a un consejo de sabios para hacerlo. La protesta diplomática es una nota que un funcionario diplomático la redacta en 20 minutos y que le lleva al jefe, de ese funcionario diplomático, al secretario de Malvinas, en este caso la secretaria de Malvinas debería haber sido, que está actualmente en funciones, le lleva 5 minutos en revisarla. Esta es la realidad. Es lo que no hizo el gobierno de Milei. ¿Por qué no lo hizo? Yo quiero ser claro y concreto en esto, no andar con eufemismos. Se han puesto de rodillas en el marco de alineación automático con las potencias occidentales, aliados de Estados Unidos. Se han puesto de rodillas frente a Gran Bretaña, al gobierno británico. Guillermo, decías que me quedé pensando en por qué viene en este momento David Cameron a Malvinas. Obviamente suena como marcar territorio, ¿no? Esto es nuestro. Pero ¿qué mensaje hacia, a nivel geopolítico, hacia qué está cuidando, de quién lo está cuidando? Obviamente que no le importa, obviamente, como vos decís, y compartimos, está alienado y aliado este gobierno con estas potencias occidentales, pero me quedo pensando en esto, este movimiento geopolítico que hay en esa zona, ¿no? Por un lado China, ¿qué vino a hacer en ese sentido, Cameron? Mira, acá del lado argentino, del lado del actual gobierno de Milei y Villarruel, los menciono a los dos con premeditación, no es casual. Milei y Villarruel, porque Villarruel ha estado muy calladita estos días, ¿no? Se supone que ella es la malvinera, Sí, la claro. hija del veterano de guerra, no ha dicho una sola palabra esa señora, ¿no? Lo cual pinta. Ella no es malvinera, ella es procesista, esta es la realidad. Pero bueno, el gobierno de Milei y Villarroel se maneja con el código de amigo-enemigo, ¿no? Hoy los amigos son Estados Unidos, Israel y las potencias del mundo libre y democrático, dice este señor Milei. Y utiliza parámetros de la época de la Guerra Fría para decir los países comunistas y los países occidentales y cristianos, cosas que no existen en la realidad mundial, ¿no? Ese es el parámetro que está aplicado. Entonces, al amigo todo, ¿no? Amigo Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, todos, digamos, ¿no? Hacemos como propios sus intereses, sus prioridades en la política, en la política exterior. Lord Ponsonby, que fue una figura relevante de la diplomacia británica en el siglo XIX, decía lo que hoy aplican los británicos. Él decía, para Gran Bretaña no hay amigos permanentes ni enemigos permanentes, hay intereses permanentes. Es decir, tiene una mirada, Cameron, por supuesto, te va a tratar como amigo porque te conviene. Pero lo que está atrás de Cameron son los intereses británicos. ¿Cuáles son los intereses británicos? Bueno, los intereses geopolíticos en el Atlántico Sur, afianzar la presencia colonial británica en un plan de reposicionamiento de un neoimperialismo británico que sueñan, porque mientras tanto en Reino Unido la gente pasa hambre, se han restablecido enfermedades que eran propias de la época victoriana, es decir, de 2 siglos atrás, el escorbuto, el cólera, que quiero decirlo textualmente porque estos días salió una nota sobre esta realidad, la sarna, esto dicho por un diario británico hace 2 o 3 días atrás. Ellos en un contexto muy crítico, económico y social en Reino Unido, sueñan con restablecer una suerte de Gran Bretaña global, que le llaman, el Global Britain, que es un proyecto de presencia geopolítica en lugares estratégicos del mundo, entre ellos el Atlántico Sur, desde Malvinas, desde Georgia, desde Sandwich del Sur, mirando hacia la Antártida y mirando ese la influencia que pueden tener en ese paso bioceánico cada vez más importante del Atlántico Sur al Pacífico Sur, este, y viceversa, ¿no? Así que bueno, eso es lo que viene a decir. Esto es nuestro, el gobierno argentino no dice nada y el que calla otorga. Y ahí hay algo, termino esta pregunta, la respuesta a tu pregunta. Miren, la diplomacia británica no descansa, no descansa. Yo lo he sufrido, digamos, ¿no? He estado en competencia con ellos. Yo iba a un lugar y ellos o iban antes cuando se enteraban que yo iba o iban después a repasar, qué sé yo, me pasó en Chile, me pasó en Brasil, me pasó en Colombia, tratando de desactivar que me recibieran los funcionarios locales de esos países. Nosotros tenemos una diplomacia muy potente en esos países, así que no lo lograban, pero después iban a averiguar que habíamos hablado. No descansan. Que el gobierno argentino no diga nada, no proteste, no rechace, no significa que ellos se van a quedar de brazos cruzados. Todo lo contrario, van a avanzar fuertemente, ¿no? Pisan el acelerador cuando la Argentina levanta el pie del acelerador o toca el freno. Buen día, Guillermo. Te habla Ángel de este lado. Sí, ¿qué tal, Ángel? Bien, bien. Es un decir, lo estamos diciendo como para responder, pero sí, bueno. Sí, hay que decirlo, para no perder la esperanza. Claramente. Hay dos hechos de la mano de esto que estamos hablando con vos. Una, la reunión de Diana Mondino y Cameron en Brasil, donde... Eso lo iba a preguntar. Diana Mondino se expresó como diciendo, un malestar. Ella expresó un pequeño malestar. Esto, digo, te la tiro para hacer una reflexión. Y claro, otra, si correspondía, digamos, si vos, Guillermo, te hubiese juntado después de este hecho. Y otra. No, en absoluto. Una más es las declaraciones de Esper al respecto. Yo me imagino que vas a responder, pero por favor te dejo el aire para que digas. Perfecto, bueno. Lo de Esper, lo aclaro primero, absolutamente repudiable. Lo que sí hay que tener en cuenta es que eso lo dijo en el año 2016. Eso que ha estado circulando, ese tuit, es del año 2016. Absolutamente repudiable. Hay un sector de la política argentina, la inteligencia argentina con Z, digamos, como escribían los pensadores nacionales, Jaureche y otros, que son pro-británicos, son anglófilos. Bueno, eso es Esper. Eso es esta señora, me cuesta decir el apellido, creo que es Ahmed Het, si no me equivoco, esta diputada que también dijo algo parecido. Esto es Bullrich, que dijo, cambiemos Malvinas por vacunas. Esto es Milei. Esto es Milei, que se declaró admirador de Thatcher. Hay sectores de la sociedad argentina muy identificables que son pro-británicos y anglófilos. Esto es así. Entonces, frente a eso, el pueblo argentino debe reaccionar y debe repudiar, porque son personas que están despojadas de cualquier concepto ligado a la soberanía nacional, son personas que están despojadas de cualquier sentimiento patriótico. Me estoy acordando una frase que decía Posadas respecto de un personaje nefasto de la historia de aquella época, en los albores de nuestra patria, que se llamaba Manuel José García, que fue ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina. Y Manuel José García lo calificaban hombre frío para las cosas, alma fría para las cosas de la patria. Estos son estos personajes, ¿no? Con respecto a lo segundo, ¿correspondía que se reuniera con Cameron Mondino después de la provocación de Cameron? No. No correspondía. Vos te tenés que plantar en un lugar de defensa de tu país, de los intereses de tu país. ¿Mondino qué hizo con esa gestualidad de juntarse? Decir, bueno, en realidad no nos importa tanto Malvinas. Hablemos de comercio, hablemos de otras cosas. También si hablamos de Malvinas, hablemos de las cosas que les interesan a los británicos, que es la pesca y el tema del petróleo. Y yo tengo la impresión de que Mondino mintió. Yo no vi, si uno lee el comunicado oficial de la Argentina y el comunicado oficial del gobierno británico que dan cuenta de la reunión de ayer, ahí no ha habido ninguna expresión de malestar. En el comunicado argentino no dice una palabra de expresión de malestar, de rechazo por la presencia en Malvinas. Del lado británico, Cameron en un posteo en la red social X dijo, comienza una nueva era en las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido. Nueva era no comienza cuando la otra parte te increpa por un malestar, ¿no? Así que no, yo creo que Mondino ha mentido, armar una campaña para intentar compensar, no quedar tan desfasados. Yo creo que han retrocedido, además ha habido esta expresión que utilizamos, ¿no? Un recul en chancletas, como se dice popularmente. Muy bien, Guillermo. Bueno, la última, y abusamos de tu tiempo. Hoy, 22 de febrero, se conmemora la presencia ininterrumpida del país en el continente blanco, en la Antártida. Argentina. 120 años. Exactamente. En 1904 hizo la bandera nacional. ¿Qué hay que cuidar? ¿Cómo es la situación de la Antártida? También hay garras que se quieren posar. ¿Qué análisis cortito nos puede hacer de la situación nuestra, de nuestra soberanía sí. sobre la Antártida? Miren, hoy es un día muy importante que debería haber sido un festejo nacional. Nosotros el año pasado lo veníamos planificando para un caso de que nuestro proyecto político fuera gobierno. La idea era hacer algo especial. No se visualiza que haya algo de ese tenor en el actual gobierno, porque se cumplen 120 años de la presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida. Este hecho histórico fue la creación de la primer base antártica argentina permanente, que fue la base en las Islas Orcadas del Sur, una base que sigue estando. Hay que decir que la Argentina es pionera antártica. La Argentina fue uno de los primeros países que... El primer país que tuvo base permanente, somos el país que mayor cantidad de bases tiene. Nosotros hoy tenemos 14 bases, hay una que se ha reabierto recientemente y se planifica una importante base logística allí, que yo creo que se va a ver duramente afectada por los recortes del actual gobierno. Y la presencia antártica es una presencia muy importante, sobre todo porque desde 1945... cuando durante el gobierno de Juan Domingo Perón la Argentina se suma a Naciones Unidas, se integra a las Naciones Unidas tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina hace reserva de soberanía sobre la Antártida a partir de su gran presencia, a partir de la proyección geográfica del continente americano sobre el continente antártico, pero sobre todo por la importante presencia, una presencia que le costó mucho sostenerlo en la época de Perón. Yo, por razones familiares, me toca mucho, porque en la época de Perón, mi abuelo, que era un suboficial del ejército, estuvo allí en 1953, y bueno, había toda una apuesta, especialmente durante el peronismo, una apuesta muy fuerte a consolidar una presencia soberana. En 1958-59 se produce la negociación y firma del Tratado Antártico. Ahí la Argentina se reserva sus derechos soberanos. ¿No? El Tratado Antártico yo considero que es un instrumento muy, muy importante. Y eso, básicamente lo que hace el Tratado Antártico es poner la cuestión en el campo de la cooperación entre los países, la preservación de la paz, la preservación del ambiente antártico, que es muy, muy importante. Yo creo que es un instrumento que hay que darle valor, pero que de ninguna manera significa que la Argentina renuncie a la soberanía sobre ese sector de nuestro territorio nacional. Somos un país bicontinental, tenemos parte del territorio en el continente americano, parte del territorio en el continente antártico, y esto lo tenemos que asumir fuertemente. Guillermo, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, ha sido un gusto. Un gustazo. Saludos, que estén muy bien. Chao. Bueno.